en la Plaza de Lago Puelo. Ahora nos encontramos con Jazmín, que también está redesplegando sus tareas aquí en la plaza, trabajando colectivamente en este día tan especial. Y la pregunta para vos sería, ¿cuál es tu conexión, tu vinculación con este tema tan importante? Yo creo que es importante. Yo recién acabo de llegar a la plaza y recién le decía a mi compañera, estoy contentísima de estar de nuevo acá reunidas en la plaza. Era un encuentro que venía esperando con muchas ansias y como también a modo de dar empuje a... Porque no sé, hace un tiempo no estoy tan metida y de repente sentí que me faltaba el calor de las pibas alrededor. Y porque... estoy como cansada de que legisles decidan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras opiniones, sobre la forma de ser, que nos juzguen por no ser como deberíamos ser. Y una forma de transformar ese enojo creo que es estar acá juntas y moviéndonos una vez más. Y porque nosotras estamos y podemos acá estar y reunirnos y cantar y hay otras pibas que no están o que... están solas, así que eso es potenciarnos para poder después acompañar y salir y volver a copar la calle una vez más. Sí, yo creo que sí, así como fue el año pasado. No sé, en un montón de ámbitos de mi vida, digo, desde lo personal, lo laboral, si lo queremos separar en... vi un proceso de empoderamiento personal y de empoderamiento colectivo que, no sé, tampoco tengo... tantos años, pero en mis 25 años nunca había pasado yo un proceso así. Y es súper esperanzador. Y a mí, por ejemplo, eso, me da fuerza en el día a día cuando salgo. Y que me gusta también caminar la calle desde varios lados, que esto me da fuerza para plantarme al menos a mí de otra forma. Otra forma, sí. Y con otra perspectiva. Mis acciones tienen ya otros propósitos, además del solo hacer. Siendo tan joven, ¿cómo ves la participación de las chicas más jóvenes en esta movida? Y a mí me sorprende. Siempre hablamos con compañeras de mi edad o, bueno, similar, que ojalá cuando yo tenía 15 años vería el mundo como lo ven las pibas hoy. Me pone feliz, me emociona. Así que eso, solamente veo más fuerza desde abajo, más fuerza y más determinación. Ven el mundo desde muy temprano de otra forma, no tienen chips. Tienen menos cosas que construir en su cabeza. Así que, bueno, de vuelta al encuentro y el encuentro intergeneracional, para mí suma y construye. Bueno, vamos hacia que sea ley. Gracias. Gracias. Ay,